Pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de sao, pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la besé debajo el ocorón. A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de sao, pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la besé debajo el ocorón. Si en la tranquera me pilla su mamá con el sombrero yo la saludaré. Hola señora, ¿cómo le va a usted? Señora, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Si en la tranquera me pilla su mamá con el sombrero yo la saludaré. Hola señora, ¿cómo le va a usted? Señora, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Hoy, loco sin vergüenza tira vida que querré a su hija doña Elsa, aquí más ha de ser. ¿Acaso con canciones tú la vas a mantener? Con canciones no, señora, con este corazón. Hoy, loco sin vergüenza tira vida que querré a su hija doña Elsa, aquí más ha de ser. ¿Acaso con canciones tú la vas a mantener? Con canciones no, señora.